subí a enseñarte mis amigos, regresé sin ton ni son. Hoy me fui en el pensamiento hasta el verano en que te vi. De nuevo me senté contento y agotado junto a ti. Hoy estuve en la mañana de cantos de sinsontes, de sol en la ventana, de amanecer de monte, de sábanas saciadas. Hoy volví a tener destino de torpe caminante, de sueños enemigos, de idioma navegante, de rey y de mendigo. De rey y de mendigo. Silbando extraño tu canción, tirando notas y recuerdos, como quien dice un adiós.